Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rosa Vilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras, Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a estar con ustedes en este día martes aquí en Quito, Ecuador. Les damos la bienvenida al Woodstock Blues aquí en la Casa de la Cultura. Siempre mandándole un gran saludo a Pato allá en Tampa, Florida, y a Margarita. Hoy vamos a tener un gran programa, sobre todo muy artístico. Tenemos a dos invitadas, tenemos a Emilia Arias y a Gabriela. Y vamos a hablar un poco sobre el teatro. Y les doy paso aquí a mi compañero Hugo Cabezas. Bienvenidos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Woodstock Blues. Hoy tenemos buenas noticias. Estamos por estrenar un nuevo segmento que vamos a compartir con ustedes todos los detalles del día de hoy con una de las grandes bandas de acá de Ecuador. Vamos a también hablar cómo está la influencia de Muddy Waters en toda la escena del blues, que más o menos vamos a conocer qué es lo que hizo, cómo se le conoció, en qué artistas ha influenciado. Es uno de los grandes, entonces vamos a hablar un poco de él también. Vamos a poner música de acá, vamos a también a dar a conocer cuál es la gestión cultural que se va a hacer para este próximo mes a través del programa de Woodstock Blues, y eso sería todo el día de hoy. Continuamos ahora con nuestra invitada del día de hoy, que hace teatro. Entonces vamos a conocer todos los pormenores de su trabajo, cuál es su propuesta artística y todo lo que nos quiera comunicar. Entonces vamos a comenzar con la entrevista. Vamos entonces con Emilia. Bueno, tuve un poquito la oportunidad de hablar con ella y que ella me contaba que el teatro está en su vida desde su infancia, técnicamente gracias a sus padres. Su padre es escritor y su madre arquitecta. Entonces de allí partió todo este mundo artístico que ha desarrollado Emilia. Entonces, Emilia, bueno, tú cuéntanos un poquito cómo ha ido esto. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a Pato, que me hizo la invitación en estos días. Te mando un abrazote, no te he visto años, pero bueno, el cariño sigue ahí. Sí, bueno, yo estoy haciendo teatro, la verdad, desde muy pequeña, gracias a mis papás. Más que nada he tenido la oportunidad de estudiar un poco esto, de involucrarme con más artistas. Entonces he aprovechado en lo que he podido, he aprovechado esto. Como te comentaba, Yo la primera vez que pisé, digamos, un escenario ya un poco más real, no tanto de escuela. Uh-huh. Fue aquí en la Casa de la Cultura. Fue aquí en la Casa de la Cultura. Sí, gran anécdota. Fue en el café de la casa donde ahora funciona la Cinemateca. Ese espacio estaba a cargo de mi mamá, estuvo a cargo un tiempo. Entonces ahí junto con un gran amigo que es Miguel Jara y, uh-huh. y su esposa Rocío Minda, ellos hicieron una pequeña obra, la presentaron ahí y me metieron a mí también en el elenco, no era salí de duende. Yeah. Pero realmente fue como que la catapulta a que esto me gustara más. Entonces desde ahí, ya en el colegio, en la escuela, todo, cada que decían, a ver, vamos a hacer una representación. Tú ya estabas primerita. Yo sí, primerita estaba ahí. Entonces sí, realmente he estado metida en esto, digamos que bastante tiempo, ya un poco más profesionalmente, si se puede decir, unos 11 años, que desde que trabajo con el grupo de teatro Galpón de las Artes, uh-huh. Bajo la dirección de Jaime Bonelli, que es un actor colombiano, ustedes deben conocerlo, él interpretó a García Moreno en la película Sé que vienen a matarme, yeah. por ejemplo. Entonces él es mi director. Y trabajamos con él, sí, más o menos ya unos 9, 10 años. Trabajo con él en el Valle de los Chillos, tenemos un centro cultural que se llama Galpón de las Artes. Y ahí he pasado todo este tiempo creando, disfrutando, jugando con el teatro, porque es para eso, es el teatro, es para jugar. Y realmente enamorada de este arte, enamoradísima. Perfecto, igual me contaste que habías estudiado en la Universidad Central del Ecuador. Sí, estudié en la Universidad Central, estuve también un tiempo en el Laboratorio Malayerba. Hice cursos también pequeños de danza contemporánea, de clown, introducción al clown. Y ahora aprendiendo de mi maestro, de Jaime, y de mis compañeros también. Claro, estando ahí en las tablas cada día es donde se aprende, ¿no? Ahí es donde en realidad se aprende cómo es la situación. Yo tenía una preguntita, ¿qué métodos utilizas para la actuación? ¿Tú? ¿Métodos? En realidad, como métodos específicos, no uso tanto, digamos. ¿Stanislavski de ley? Obviamente, pero es como más de investigación, o sea, es que son tantas cosas. El trabajo del personaje. Sí, realmente depende mucho de eso también, pero sí, Stanislavski es lo básico, obviamente. Perfecto. ¿Tú Hugo, qué opinas? Muchas de las veces que acá vienen, creo que la mayoría de las veces que he estado acá en el programa, todos los artistas han tenido que ver algo con la Casa de la Cultura. Es una... Ajá. Entonces vamos viendo que el trabajo de las instituciones culturales es un apoyo constante. Entonces exigimos y pedimos a todos que se siga dando, por ejemplo, más presupuesto, que la gestión cultural sea más abierta, que también tenga más espacios en los medios de comunicación, que tenga también más relevancia también en el desarrollo nacional. Porque actualmente vemos que si bien nos dan la importancia, que pero no es la que debería, porque un pueblo culto es siempre un pueblo más desarrollado. Pues entonces, todas las veces que han venido acá los entrevistados, por ejemplo, el día de hoy se inician acá en la Casa de la Cultura, por ejemplo, y eso no es una coincidencia. Por eso es que todos los artistas deberíamos también adoptar esta casa, ya que es nuestra. Entonces yo quisiera preguntar, a ver cómo fue esas etapas, a ver si es que, porque cuando yo era pequeño también tuve la coincidencia de que sabía que iba a trabajar acá. Yo a los 5 años vine y dije, este va a ser mi nicho de desarrollo profesional. Entonces es una casa agradable y me gusta hablar de esas cosas porque es como un destino, ¿no? Además de que Quito, el nicho cultural es súper pequeño, todo el mundo se conoce. Vemos que sitios como este deberían estar en toda la ciudad y en todo el país para que los artistas vayan gestando sus propuestas y que vayan encaminándose en esto de la expresión cultural, que es una de las cosas más importantes. Además, imagínate en estos tiempos tan convulsionados que estamos ya pasando, tratando de llegar a la normalidad en el país. Yo vi en las brigadas, por ejemplo, de la gente que ayudaba a la gente herida, uh-huh. el 80% eran artistas, vestidos con su mandil, con la buena voluntad y todo. Entonces, este es un lugar de convergencia. Entonces, dime más o menos cómo fue esa época de inicio, que tú te iniciaste acá en el café de la casa. Cuéntame más o menos cómo te impulsó la Casa de la Cultura y qué sentías tú en esas épocas. ¿Cómo era el ambiente cultural en esos años? Eso, para que se sepan cómo sí, era. Sí, sí. Y sabes que justo mientras te escuchaba hablar me estaba acordando. Porque... mi mamá estuvo a cargo del café de la casa más o menos cuando yo tenía unos 9 años, 9, 10 años. Uh-huh. Entonces, claro, yo pasaba metida aquí. O sea, a mí me conocían todo la gente de la biblioteca, me conocía la señora del puestito de dulces que tiene acá. Mamá Charito. Exacto, entonces, y me conocía todos los rincones, ¿no? Y me metía a las salas cuando había algo. Igual en el café mis papás siempre trataban de tener algún evento cultural, exposiciones, obras de teatro, música en vivo, recitales de poesía. Entonces yo siempre estaba metida ahí desde chiquita, pues, ¿no? Y también aquí mismo seguí el curso de danza contemporánea. Hice aquí el taller de introducción al clown. Entonces realmente la casa fue un espacio bastante importante, digamos, para mi desarrollo como artista ya, pues. Entonces sí, realmente antes yo creo que había más espacios para que esta cuestión artística se desarrolle, más que nada para los niños, para los jóvenes, que son los que en realidad están más interesados en esto, ¿no? Ahora, bueno, la gente adulta también, pero ya para otras cosas, más para ser como espectadores, pero los niños y los jóvenes realmente deberían tener un poco más de oportunidades, sobre todo quizás dentro de aquí de la Casa de la Cultura, de explotar todo eso, porque todos somos arte, o sea, todos tenemos el arte dentro, entonces simplemente hay que encontrar la manera de sacarlo y aprovecharlo, y que la gente lo aproveche también. Claro, qué importancia es la de estar ahí metido en el, como que en el medio, ¿no? Uh-huh. Tener a la mano diferentes propuestas artísticas que te ayudan a tu crecimiento. Y sí, tienen que venir acá a la Casa de la Cultura porque hay un montón de talleres. Sé que faltan cosas, pero hay, ¿no? Hay que buscar. Creo que buscando, y como tú dijiste, si estuviste aquí y te pasabas como en tu casa y encontrabas acá la poesía, y de acá encontrabas, no sé, el museo, y vas descubriendo. La cosa es de irse como que ingresando a lo que abriendo camino. Sí, exactamente. Yo creo que vamos con una cancioncita para que la gente no se ponga que tan artística. Se aburran. Sí, vamos con uno de los clásicos de Muddy Waters. Vamos a hablar un poco de lo que ha hecho este señor a través de la historia, cómo es que le ha influenciado un montón de gente que a nosotros nos encanta escuchar, que son prácticamente los pilares del blues. Waters fue, como decía B.B. King, el jefe de Chicago, fue el exponente más grande del Chicago Blues. Entonces es una de las estrellas que más se recuerda. Una de las cosas que más tú puedes palpar a cada día en esto es que el nombre de los Rolling Stones salió de una canción de Muddy Waters. Entonces también lo podemos encontrar en letras, por ejemplo, en Come Together de los Beatles, ahí también se lo menciona. Hay grandes como Angus Young, como Led Zeppelin, que han versionado canciones de él. Inclusive ahora hay muchos artistas jóvenes y siguen tocando su música. Y Muddy Waters, cuando por primera vez salió en la televisión, decía Keith Richard, era tanta la emoción de él, pero más emocionados estaban los Rolling Stones por tocar con Muddy Waters. Entonces también vamos a hablar un poco de cómo es que ha influenciado esta música y cómo llegó a todos lados y todavía nos sigue influenciando. Entonces vamos con el primer clásico de clásicos, la canción que le dio el nombre a los Rolling Stones. Vamos con Rolling Stone mismo, de Muddy Waters. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love, showing up. I went to my baby's house, and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Showing sure up, he's a rolling stone. Showing sure up, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Y volvimos a Woodstock Blues. Gracias por estarnos escuchando y esperamos que hayan disfrutado la gran canción de Muddy Waters. Y bueno, otra vez mandarle un gran saludo a Pato allá en Tampa y a Margarita. Aquí está muy emocionada Emilia por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces sigamos pues con un poquito más de la entrevista. Una pregunta, ¿algún actor que te inspire o que te haya inspirado? Que le sigas, no sé. Leo amo al Jaime. Leo amo al Jaime Bonelli. Sí, él me ha inspirado bastante, la verdad. También, bueno, Charles Chaplin, Marcel Marceau. Uh-huh. También le sigo mucho a Johnny Depp, que ya son más actuales, pero igual. sí, la verdad son algunos, y actrices también. Por ejemplo, aunque a veces me desespera un poco la actuación de Nicole Kidman, por ejemplo, pero me gusta bastante algunas cosas que ha hecho ella. Uf. O también, por ejemplo, recién pude descubrir hace un par de años a Jared Leto. Uh-huh. Con una película que se llama Dallas Buyers Club. Ah, qué realmente buena película. Me impresionó y desde ahí lo empecé a seguir a 1000%. Entonces, realmente, o sea, porque es tanto la transformación y tanto meterse en el personaje que a veces te puede afectar. Uh-huh. Pero al man no le importa. y eso creo que nos pasa a la mayoría de actores y actrices, ¿no? Yo tenía una profe de dirección de actores que me decía que siempre hay que mencionarles a tus actores, aparte de agradecerles por cada toma. Bueno, yo más he trabajado con actores en cine. Uh-huh. Y hay esta pared de agua, que es como que se supone donde ustedes tienen que pasar y dejar al personaje atrás. Porque si no es como que la carga es tener esta máscara, ¿no?, de otra persona, y si no le sueltas se puede ir. ¿Tú se qué opinas sobre esto? No sé. Incluso ha pasado, creo que con algunos actores, por ejemplo, este actor que hizo el Guasón. Joaquín Phoenix. No, el anterior. El anterior. ¿El que murió? Él es de... No me acuerdo el nombre. Heath Ledger. Heath Ledger, exacto. Se metió, o sea, bueno, eso es lo que se dice, no, no se sabe en realidad qué mismo pasó, pero parece que se metió tanto, tanto en el personaje y no lo pudo dejar a un lado que terminó por matarse. Entonces sí, realmente como tú dices, hay que saber manejar al personaje para que él no te maneje a ti, o sea, para que no se apropie de ti, porque si no estás frito. Y justo tenía una duda en ese, ¿cómo es el trabajo que tú tienes cuando te entregan un personaje? ¿Cómo partes de la biografía del personaje que te dan y cómo le vas explotando y cómo vas tratando de sacarle a flote al personaje? Bueno, o sea, se hace toda una investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a comentar puntualmente un personaje que es el que estoy trabajando este año, que es una indígena cuencana. Entonces, por ejemplo, el personaje de la obra original es una india amazónica. Entonces, mi director me dijo, bueno, Emilia, toma el personaje, manéjalo, créalo tú, mira qué te gusta o qué no te gusta y quisieras hacerlo, etcétera. Entonces dije, bueno, trabajemos un poco con algo que no sé. O sea, por ejemplo, el dialecto cuencano es complicado. Es complicado, es bastante complicado. De hecho, yo tuve que, a través de una amiga que vive en Estados Unidos, que es cuencana, tuve que hacer videollamadas con ella para que me enseñe los modismos, me enseñe el cantadito y toda la cosa, ¿no? Entonces sí, es toda una exploración del personaje, las cosas que le vas metiendo, como dice Jaime, de tu propia cosecha. Entonces le vas adaptando a lo que tú quieres y a lo que puede gustarle al resto, ¿no? Entonces realmente, como te digo, es un juego, sobre todo con los personajes. Y este personaje en especial es súper lindo. Y hay veces que sí me, o sea, lo hago en alguna función y me quedo toda la noche o hasta el otro día con el cantadito o a veces se me sale, yo que sé, me acuerdo de alguna parte de la obra y empiezo a hablar como cuencana y me quedan así como que ya supéralo. Pero hay veces que no se puede, o sea, te gusta tanto, te metes tanto en el papel que no es fácil dejarlo, no es nada fácil. O por ejemplo, la otra vez también cuando estábamos haciendo temporada de La Caperucita Roja, que yo hacía de Caperucita, igual la cosa era como niña y ni sé qué, y sí, pero ya, por favor, ya deja, no, es que no puedes, o sea, soltarlo así nomás no se puede, o sea, realmente se necesita un montón de preparación, tanto para coger el personaje como para dejarlo. Perfecto. ¿Tú qué opinas sobre esto, Hugo? Me parece que hay muchos paralelismos, por ejemplo, en el trabajo musical con el trabajo de teatro. Hay que meterse, hay que hacer una introspección de la situación y de lo que se quiere hacer. Entonces sí, es bastante fuerte, una de las cosas más fuertes de la existencia humana definitivamente es hacer arte. Entonces, por supuesto que es impactante y trascendente en la vida de la gente. Entonces sí, eso mismo se experimenta. Cuéntame, ¿qué has hecho últimamente en las tablas? ¿Cómo va la economía del teatro? Cuéntanos un poquito cómo... Difícil. La historia de todos. Difícil como todas las artes. Pero si es que no comenzamos a hablar de eso, no vamos a saber cómo solucionar esto de que el arte y la cultura es invaluable, pero no hay un feedback proporcional a la trascendencia de lo que hacen los artistas acá en el país. Pero más o menos cuéntame si que tienes alguna idea de cómo mejorar la situación, algún pedido, todo lo que represente alguna propuesta. Sí, saque la lista, por favor. No. Sí, justamente de eso también quería conversarles. Nosotros con mi grupo de teatro y con Jaime, nuestro director, tenemos un centro cultural en el Valle de los Chillos, que se llama Galpón de las Artes. Y justamente desde ahí es que nosotros estamos trabajando para abrir un poco de espacio tanto a artistas como al público. Tuvimos la oportunidad de reabrir este centro hace más o menos unos 6 meses, 5 o 6 meses. Y trabajamos todos los días viernes y sábados haciendo eventos en el centro cultural. Tenemos música en vivo, tenemos teatro, hay danza, igual recitales de poesía. Ahorita justamente se está dando una exposición de pintura. Entonces, más que nada, darle valor a lo que hace el artista. O sea, porque la gente está muy acostumbrada a ir a las cosas gratis. Entonces, ¡ay, qué lindo se presenta el ni sé cuantito y primo, es gratis! El primo artista. Y se llena el espacio, se llena el foro, se llena el teatro. Porque es gratis y eso no está bien. O sea, claro, uno sí, en parte se alimenta de lo que siente la gente viendo tu trabajo. Pero también se debe alimentar de otras cosas. O sea, no comes de los aplausos. No, lastimosamente no se come de los aplausos. Entonces sí, o sea, en el Centro Cultural queremos dar a conocer a los artistas. Han venido artistas incluso internacionales. Ha venido gente de México, de Perú. Este viernes tenemos un artista uruguayo que se presentará, un músico. Y queremos eso, o sea, que la gente se apropie del lugar y que reconozca el trabajo de cada artista que pasa por ahí. Pero que lo reconozca también de una manera económica, ¿no? Porque como te digo, lastimosamente no vivimos de los aplausos. Si viviéramos de los aplausos, chévere, gracias, fuéramos millonarios, pero lastimosamente no. Entonces darle ese valor al trabajo del artista, que realmente es tenaz. Actores, actrices, músicos, pintores, escritores, o sea, lo hacen con una pasión tremenda y merecen su reconocimiento. Merecemos nuestro reconocimiento. Entonces eso es lo que estamos trabajando ahorita en el Centro Cultural, haciendo estos eventos y obviamente cobrando una entrada, dándole al artista y obviamente para el Centro Cultural también, para cubrir algunos gastos que se deben cubrir. En ese punto me parece muy interesante la propuesta y el esfuerzo que está haciendo el Centro Cultural. Me parece muy importante también que digas los datos técnicos para que, si nos escuchan, porque este programa es de los artistas también, hay mucho artista que está en nuestra audiencia, que nos expliques más o menos algunos datos que sirven para ellos, por ejemplo, el aforo, la ubicación, qué tipo de proyectos se pueden dar, cuál es el tipo de trato que tiene la sala con el artista, qué tan abiertos están para los proyectos, si es que hay equipos de amplificación o se necesitan llevar, cómo están con la iluminación, todo ese tipo de cosas. Coméntanos para que conozcan. Claro que sí. Bueno, el Centro Cultural Galpón de las Artes está ubicado en el Valle de los Chillos, en el sector de San Rafael. Okay. Justo al frente de la Fibeca Grande, en el Centro Comercial Los Arupos. Uh-huh. Ahí estamos ubicados. Es una sala pequeña, más o menos ingresan unas entre 30 y 40 personas. Estamos haciendo servicio también de cafetería. Entonces es lindo porque tenemos las mesitas, las sillas y todo, y mientras tú ves un espectáculo te puedes tomar tu taza de café. Tipo como la crepería. O tu cerveza artesanal, uh-huh, tu pedacito de pizza, etcétera. Entonces es bastante lindo. Pato con el director. ¡Ay, Pato! Mandar un saludo. Listo, Pato, estamos al aire. Enorme, un abrazo enorme desde acá, desde Tampa, Florida. Qué gustazo verte, cómo has crecido, conversado esto a micrófonos vía WAST, con Hugo, el compañero en conducción y locución en Quito, pues hablando de que te conocí hace mucho tiempo y he visto tu trabajo, cómo va creciendo, y las congratulaciones y felicitaciones, Emilia Margarita. Qué gusto saber de vos. Un abrazo enorme a tu hijo, a tu mamá también, al equipo de conducción, pues siempre millón de gracias por compartir arte, cultura. Y otra cosa, en el tema de la gratuidad que estabas topándole, Emilia, en ese tema, yo más bien quisiera hablar un poquito, ¿no? Estoy de acuerdo que el artista nos merecemos primerito el respeto, más que todo, también el espacio. Yo creo que son tres puntos muy importantes que abarca temas de proyección para un artista. Entonces, al mencionar esto, es súper amplio poder mencionar todas estas cosas, porque yo diría que hay muchos temas en especial que son de poder conversar, ¿no? Poder conversar más ampliamente. Es decir, yo creo que el artista necesita un espacio, saber decir quiénes somos. Puede ser un espacio radio, medios, comunicación. Asimismo, un espacio para ver dónde se puede expresar el arte de cada artista y, por supuesto, un presupuesto, ¿no? que valga la redundancia, pues tiene que tener. Lamentablemente las limitaciones con el tema artístico, cultural y la cultura en Latinoamérica, pues no es primordial en muchos temas de una sociedad latinoamericana. Sin embargo, artistas como la mayoría que estamos por acá, como están ustedes, como Emilia, como Lugo, como Víctor, hemos tratado de trascender con estas limitaciones y sacar adelante. Con el tema de la gratuidad, considero que hay eventos y proyectos que todavía se deberían seguir lanzando, considerando cumplir las expectativas de lo que es una buena escenografía, un buen sonido, por lo menos tener algo viable para el artista, que se considere antes de subir un escenario, contemplar todo el tema, ¿no? Es decir, esto hay, si no hay, pues bienvenido, si no también se les entiende. Participando de todo eso, considero que el artista, reitero, tiene que ser, primero, con el respeto que nos merecemos, tenemos que tener también un presupuesto, tener un espacio y tener una difusión, como antes les mencioné. Pero asimismo, también considero que contemplando todo este espectro en el cual la gratuidad también significa para un pueblo, para una ciudad, para una capital que a veces no puede acceder con $2 a cancelar un espectáculo que, bueno, hay diferentes espectáculos comerciales y no comerciales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí esa parte quisiera tomarlo muy en cuenta y pues siempre deseando todo lo mejor, que se vengan mejores días para el arte, para la cultura, tanto en nuestro lindo país de Ecuador como en toda Latinoamérica. Millón de gracias al Hugo, millón de gracias al Víctor, que son los compañeros que están ahora en la conducción y locución del programa, las colaboradoras también del programa y por supuesto a Santiago y Rose, que también están en el programa. Nuevamente las felicitaciones a vos, Emilia, y pues a seguir trabajando. No se olviden que se viene también Quito Blues de Miami, espero que esto salga para marzo. Y bueno, pues vamos para México también a cerrar un poco de papeles para tener también nosotros el derecho de tener como Quito Blues México, como lo tengo Quito Blues en Quito, Ecuador, pues lo vamos a tener también en México. Y pues trabajando muchísimo para algunos temas que se vienen. Bueno, pues algo les comenté, Quito Blues de Ecuador para el próximo año, vamos a tener bandas de Italia, esperamos, estamos considerando, también de Francia, de Estados Unidos. Hay confirmado ya gente de Colombia, de Chile, de Argentina, y bueno, pues seguimos trabajando con muchas nuevas propuestas y con mucho más esfuerzo, ¿no? Por supuesto, cumpliendo todo lo mejor que puede tener un festival que es considerado como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Un abrazo, Blue Rock and Roll, como siempre, que dé el arte, la cultura, el esfuerzo, el trabajo, la alegría. Soy Pato Recalde, su amigo. Gracias, Pato. Pato. Muchas Pachito. Gracias por las acotaciones. Muchísimas gracias. Un saludo allá a Margarita y a ti. Muchas gracias. Estábamos hablando ahí con Pato. Pues sí, efectivamente, una de las cosas que la sociedad necesita para desarrollarse es que todos tengan acceso a la cultura, al arte. Si se puede decir algo tan subjetivo, al arte de calidad, porque es opinión personal. Hay diferentes tipos de arte, aunque sea tan subjetivo ese mundo, pero bueno. Entonces sí, a veces, muchas veces los festivales gratis, por ejemplo, y acá mismo en la Casa de la Cultura hay eventos gratuitos que aportan a la gente. Entonces sí, es muy importante que muchas personas que en serio no tienen $1, como la mayoría de los artistas, tengamos acceso al trabajo que hacen los artistas por el país. Entonces es un tema súper complejo, pero siempre hay que dar el hincapié de que todavía hay mucho que trabajar. Lo bueno acá que este espacio, por ejemplo, y el festival han sido gratamente recordados por todos los artistas y las audiencias. Imagínate, miles de personas, inclusive a nivel internacional, gozan del Quito Blues. Entonces la gestión cultural siempre va a ser algo necesario para el desarrollo de los pueblos, y esperamos de que, como decía Pato, se vengan días mejores. Mandamos un saludo a todos los representantes de la Casa de la Cultura, a Pato, a la Yoa que nos está escuchando, con mucho cariño, amigos del programa. ¿Qué más puedes acotar de cómo les va con la sala? Cuéntame. Sí, eso les estaba contando antes de que llamara el Patito. Ah, sí. Bueno, como les decía, estamos en el Valle de los Chillos. Realmente estamos abiertos a toda propuesta artística. como les decía, tenemos música, hay danza, teatro, exposiciones de pintura, recitales de poesía. Justamente estamos ahorita lanzando talleres permanentes. Ah, perfecto. Tenemos alguna gente que quiere ya trabajar con nosotros de forma permanente. Entonces va a haber talleres de actuación, va a haber talleres de música, de pintura, de dibujo. Tenemos también un pequeño grupo de talleres de lectura. Entonces sí, o sea, realmente ahorita con el Centro Cultural estamos tratando de movernos bastante para dar, como te digo, más chance a que los artistas puedan presentar sus trabajos y que la gente pueda disfrutar de sus trabajos. Entonces, es importante lo que dices con el centro de que si ya tienen estos talleres, los chicos igual van a poder presentar incluso ahí en el centro y pueden ser más visibles y que no solo se queden en el curso y después se olvidan y ya. Exacto, o sea, de hecho nosotros cuando hace unos años que teníamos también talleres en el Centro Cultural por Jaime daba las clases, de ahí salieron talleristas que ahora están trabajando con nosotros en el grupo. Uh-huh. Entonces sí es el chance de que tú vas, aprendes y puedes seguir haciendo carrera ahí, o sea, puedes seguir aprendiendo y mostrando todo lo que puedes dar, ¿no? De forma artística. Entonces es súper importante que la gente sepa esto, que en el Valle de los Chillos, por ejemplo, hay arte, como en todos lados. Somos prácticamente el único centro cultural del Valle de los Chillos. Entonces están las puertas abiertas tanto para artistas como para el público. Voy a dar una cuñita, nos pueden buscar en el Facebook. Vaya, vaya. Eso, en el Facebook estamos como Centro Cultural Galpón de las Artes. Ahí ponemos toda la programación de las, cada semana tenemos programación. Está también subido lo de los talleres permanentes, también las funciones del grupo de teatro, que bueno, es un poquito aparte, pero también tenemos funciones de ahí dentro del Centro Cultural. Entonces ahí ponemos todo, posteamos todo en el Facebook, Centro Cultural Galpón de las Artes. Ahí se pueden enterar absolutamente de todo, artistas y público en general. Perfecto, entonces tenemos el Centro Cultural de las Artes en Chirogallo. No, en el Valle de los Chillos. En el Valle de los Chillos, mil disculpas. Valle de los Chillos, me equivoqué. Bueno, recalquemos que es importante que se sepa que el artista tiene que ser remunerado y sobre todo que también sean parte de las empresas privadas para que se pueda ayudar a financiar a todos los proyectos culturales que existen, tanto, no sé, como el Tito Blues está buscando ahorita expandirse un poco más para que todo sea de mejor calidad y esto haga quedar mucho mejor al país. Sí, sí, es muy importante que esta información, hay que formar una red de servicios culturales entre nosotros mismos. Quito es una ciudad relativamente grande, pero la comunidad artística es bastante reducida. Dicen que Quito es un pañuelo, en la comunidad artística es mucho más pañuelo, todo el mundo se conoce, entonces nos podemos ayudar a hacer una red cultural que nos permita ofrecer los servicios culturales o aprovechar, por ejemplo, lo que es la información digital, las redes sociales, para expandir las oportunidades y también dar a conocer los trabajos que hacen todos los artistas de acá. Entonces, en eso busquen por favor la sala. ¿Cómo es el nombre de la sala? Centro Cultural Galpón de las Artes. Centro Cultural Galpón de las Artes. Están todos invitados a que podamos compartir esta información, de acudir al lugar. Cada vez que nosotros compartimos o vamos a una sala, puede ser pequeña, grande, aportamos con un granito de arena muy importante para el artista. Entonces, se les agradece que compartan esta información. Eso, vamos con otra canción, vamos con un dúo explosivo, es algo más contemporáneo, el señor Joe Bonamassa, tremendo guitarrista que a la edad de 12 años ya teloneaba al gran B.B. King, y una voz sobrenatural, Beth Hart, de uno de los discos más chéveres que ha salido últimamente, del 2018, este es un trabajo de blues muy bacán, se llama Addicted. Vamos a compartir esta música con ustedes. Crying, so are you. The consequence of my demand. Volvimos al programa Goodstock Blues en este martes. Sí, ya despidiendo la entrevista con Emilia. Ya vamos a hablar también del nuevo segmento que vamos a tener de Goodstock Blues, algo muy interesante. Ya les damos la información. Exacto. Solo una cosita más para Emilia, una preguntita. Claro. Una anécdota que tengas ahí de estar en el teatro. ¿Qué te gusta? Que recuerdes, no sé, tenía tanto tiempo. Bueno, con este personaje que les decía de la Cuencana, la primera vez que presentamos la obra, es una adaptación de una obra de José Martínez Cairolo. Uh-huh. La primera vez que la presentamos, yo no tenía el traje listo, o sea, no me lo habían traído, porque no lo habíamos comprado, nos lo iban a prestar. Entonces no sabía con qué yo salir, ya estaba solo hecha las trenzas y no tenía absolutamente nada más. Y estaba haciendo un frío, entonces de ahí llegó, por suerte llegó a tiempo el traje. Entonces mientras actuaba, digamos, la primera actriz, yo me estaba vistiendo. Entonces realmente no tuve mucho tiempo de concentración, digamos así. Entonces a veces se me salía lo quiteño. Lo serranísimo, o sea, y no lo cuencano. Entonces sí fue medio, no tan turro, porque no se notó, y como es una obra cómica, entonces realmente no importó, ¿no? Pero claro, yo tenía, digamos, unos 5 o 6 minutos para vestirme a toda velocidad mientras mi compañera estaba ya actuando. Entonces, yo afuera del teatro, porque ingresa al teatro así corriendo, entonces yo tenía un chancecito nomás de... Ahí me taparon con alguna cosa para que el público no me vea mientras me cambiaba, porque si me cambiaba en otro lado no llegaba. Entonces esa puede ser la que más me acuerdo ahorita. Sí, ha habido un montón. Un cambio a los Superman. Bueno, queda agradecerle a Emilia por haber estado aquí en el programa y habernos comentado todas sus historias y todo su proceso en lo que es el teatro. Te agradecemos mucho. Y por favor, dinos otra vez dónde queda todo lo de... Primero, agradecerles a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Al Pato, que le quiero un montón. Pato en Tampa, saludos. Pato, qué lindo. Sí, no le he visto mucho tiempo, pero... ya nos vemos de ver, Patito. Bueno, les repito la información. Es el Centro Cultural Galpón de las Artes. Está ubicado en el Valle de los Chillos, en el sector del Triángulo, San Rafael. Es justo al frente de la Fibeca Grande. La Fibeca más grande que vean, al frente. En el Centro Comercial Los Arupos. Ahí estamos ubicados, están las puertas abiertas. Nos pueden buscar en el Facebook como Centro Cultural Galpón de las Artes. Publicamos toda la información con respecto a talleres, convocatoria a artistas, la programación que se da semanalmente. Les invito de una vez, este viernes va a estar con nosotros un artista uruguayo. Justamente él toca un poco de blues. ¿Ya? Así que cordialmente invitados. Ahí lo pueden seguir en las redes para que vayan y se diviertan un rato también en el Galpón de las Artes, tomando una tacita de café, una cerveza y con todo el amor del mundo de parte de nosotros. Lanzazo entonces para este jueves. Sí. Este viernes a las 8 de la noche. Viernes a las 8 de la noche. Los eventos en la noche. Y las obras infantiles que también solemos presentar son los sábados o domingos a las 11 de la mañana. Perfecto, perfecto. Todo eso van a ver en la página de Facebook. Técnicamente para todos los públicos, así que vayan por favor al Galpón de las Artes en San Rafael. Eso, el Centro Comercial de los Arupos. Ya se aprendió. Sí, qué importante tener algo de estas propuestas en ese sector de San Rafael. Muy bien, allá sí hace falta. Muchas gracias, Emilia, por venir. Estamos muy agradecidos de toda la información que has compartido. Vamos a hablar un poco de lo que se viene este 5 de noviembre, el próximo martes. La gestión de Gusto Plus va a alcanzar a toda la audiencia actuaciones en vivo. Esto se va a realizar con la producción de Gusto Plus y va a registrarse el video y se va a registrar el sonido de la mejor manera. Entonces vamos a tener actuaciones, por supuesto, de calidad por parte de los artistas, pero también vamos a tener competencia técnica dentro de la producción para que cada vez tengamos más registro de la música que se está haciendo acá. Entonces, para este 5 de noviembre vamos a tener a Big Mama, una de las grandes bandas. Yo las he visto en el Nacional hace algunos años. Increíble. Muy chévere, increíble la banda. Entonces, el 5, el próximo martes, vamos a tener la presencia de ellos. Vamos a estar registrando tanto el video como el audio. Vamos a tener equipo para que ellos se puedan desenvolver de la mejor manera. Entonces invitamos a todos que pasen esta información para que el próximo martes de 3 a 4 estén pendientes de lo que va a pasar dentro del programa Gusto Blues. Cabe destacar que vamos a estar aquí con Hugo, que va a estar encargado del sonido para que todo salga increíble, y yo en mi parte vamos a estar en la parte del video, así que anímense a venir. Y con Big Mama vamos a empezar este gran segmento en Good Stuff Blues. Entonces continuamos con... Sí, vamos a dar que nos, por favor, nos promocionen dentro de las redes sociales, toda la gente que pueda, a compartir que esta información ya está en el Facebook de Gusto Blues, para que sea masiva la concurrencia. Imagínense que eso también nos ayuda a nosotros y por supuesto más al artista, para que más gente vea su participación en vivo. Y cómo no, esto es muy importante, que Big Mama se pueda, ya gracias a la tecnología, proyectarse literalmente en cualquier punto de internet, que puedan tener acceso a multimedia. Entonces, para que se vaya tomando en cuenta la importancia de este segmento que va a tener, entonces cada vez que venga acá una banda a tocar en un segmento acústico, va a poder ser apreciada por un montón de gente alrededor del mundo. Imagínate, como decía Pato, ya tenemos representación en México, vamos a tener representación en Estados Unidos, hay muchos contactos, por ejemplo, en Chicago. Entonces es muy importante que la música de acá se expanda y sea expuesta, y Gusto Blues va a estar a cargo de que se haga de una manera profesional y con mucha calidad. Entonces les invitamos cordialmente para que el próximo 5 de noviembre vean la actuación de Big Mama. Eso es lo que queríamos compartirles con ustedes, esta información muy importante. Y vamos con una canción más, ¿no? Vamos con Big Mama, precisamente, vamos a promocionar para que tengan una probadita de lo que se viene, ¿eh? Vamos ahí. Nothing but a snooping around the door. Gentle hound dog, snooping around the door. You ain't old chick, I ain't gonna be you no know. Oh, told me you were high class, I can see. Told me you were high class, I can see through. Betty, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping around. Jezzle hound. Quit snooping around. Give away your tail, and I ain't gonna be a no player. Oh, it make it feel good. Watch them old hound dogs. Wag your tail. Oh, I get it. Oh, get it, get it. Yo, hound dog. Intermission. We got Daniel the Doo-Doo and Cleanhead Benson and J. Mac Shane and Clifton Chenier. Can walk that dog. Can walk that dog. Muchísimas gracias con toda la audiencia, nos despedimos, estén pendientes, el próximo 5 de noviembre vamos a tener una Blues Talk Session, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias a todos. Y nos esperan el otro martes, sí, no se olviden, nos vemos, abrazos. The ocean table. Took you downtown, paid your doctor bill. Now I'm in a little bit of trouble, trying to get me killed, yeah.